buenas, ¿qué tal? Roxa Rosae, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Tú qué tal? Yo bien. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, que también te saluda. Episodio 1031 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También en directo, pero en FM, en Norte Radio para Vitoria Gasteiz 92.2. Rock Radio para Pamplona, para Iruña en el 88.3. Y también FM Directo Rock Radio en Tudela en el 98.4. Nunca está de nuestro lado. Además, ya sabes que es diferido en cualquiera del montonazo de emisoras y otras plataformas online, estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa cuando les viene bien. No seré yo. Y ya sabes que para que te venga a ti de putísima madre a elegir la hora y el lugar con el podcast. Estas son las maneras desde con las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde Sanper de Calanda. El amor puede ser tan despiadado. La verdad, terriblemente cruel. Esto es estreno en mega exclusiva, ni en plataformas digitales ni en ningún lado. Está en casa del artista y aquí en Asalto Mata Radio Rock. Fue más de lo mismo. No. Lo que suena se titula El tiempo me quema y es el nuevo adelanto, o va a ser nuevo adelanto, quinto ya, de Para que tú lo sepas, el que será el nuevo disco del rockero mallorquín en solitario, el Rey Salitre. Además vamos a escuchar los otros cuatro adelantos, todos los temas que adelantó ya de ese disco nos van a acompañar durante la primera parte del programa. El tiempo me quema, del Rey Salitre. Sé que no espera. El tiempo me quema. Asalto Mata Rock.com. No os encanta empezar el programa con exclusivas. Me asusto hasta de mí. Ahí adelantándonos a todo el Cristo. Digo, basta, pero sí. Va a llevarlo hasta tus orejas, las primeras, los primeros. Puedo escapar. Hoy, en vez de etiquetar a quienes vamos a dedicar, el programa siempre está dedicado a ti, que no estás escuchando, obviamente. Pero ya sabes que siempre nos gusta dedicar a dos de las personas que más fielmente nos siguen en las redes sociales. Cada uno de los episodios de Pequeños de Nuestro. Y en esta ocasión, en vez de etiquetarlos de Facebook, los hemos etiquetado en Instagram. Las hemos etiquetado en Instagram. Te juro que no será como siempre. No pienso fallar. Voy a aceptar. Esta vez ya verás que será. Este episodio 1031 dedicado para... voy a decir mejor el nick, que mola más. Bruja Jackson. Me quedaré clavado. Y para Beita González. Quiero, no puedo, que hay que decidir. Estar solo, confuso o estar sin ti. Pero claro, no viene muy a huevo con 37.000 y pico seguidores de Facebook. Pues ahí va a elegir. Aquí hay que mirar un poco más. Pero bueno, también hay unos cuantos, ¿eh? Que estamos a punto de llegar a 2.000 en Instagram. No me lo había pensado yo esto en la vida. Con lo difícil que la red social está. Pero ya ahí estamos picando piedra cada día y parece que en poquito yo, antes de la vida estamos en los 2.000 seguidores y seguidoras. Me imagino que tengo alas y vuelo. De Asalto Mata Radio Rock, ¿eh? En Pequeño Tornasco teníamos perfil, pero lo quitamos. Voy a caer en picado, pero... Además nos gusta dar protagonismo a los seguidores y seguidoras de la emisora. No tenemos el ego excesivamente elevado por aquí, no. Venga, ya vale de cháchara y vamos a por más cositas porque tenemos conciertos que recomendaros. Te juro que no será como... Paime de Noite, doblete en la comunidad de Madrid. Este viernes los Urbano Celtas estarán este viernes 24 de octubre a partir de las 9 y media de la noche en la Sala Oeste, que está situada en la Plaza Constitución de la localidad madrileña de Chapinería. El concierto no tiene un precio adjudicado porque va a taquilla inversa. Ya sabes, esa otra manera de decir que lo de pasar la gorrilla. Dame fuego, dame pasión. Queda más chulo, más elegante. Taquilla inversa. Ya sabes cómo va. Tú entras al concierto y si lo disfrutas, pues tienes la opción de decir: toma, que te la has ganado. Aquí tienes mis X euros. Una estrategia para desertar y no tener que luchar. Eso el viernes, porque el sábado tienen otro conciertico. Se van hasta Coslada. Cago en Dios. Ya sabes, cuando digo cago en Dios, ya sabéis a qué sala me refiero. Esta vez será para siempre. A la sala situada en la calle Uruguay número 11, local 5758 de Coslada. A la mini sala. Sí, a eso que le llama... ¿Qué me entiendo? Me miro en el espejo y te... Ahí estarán en Coslada el sábado 25, en acústico por aquí, a partir de las... Ay, madre mía, con los horarios... De las 10 y cuarto de la noche, los Fame de Noite, 12 euritos, entrada con consumición. Bueno, un fin de semana doblete para los Fame de Noite, que además estrenan nuevo bajista, Bruno Lembo. Ha entrado a engrosar la lista, la alineación de los Fame de Noite, de quienes vamos a escuchar pues uno de los dos temas que han publicado nuevos en los últimos meses. Este será el corte número 6 de su siguiente trabajo de estudio y se titula Culpable, ¿por qué?

y nos hicieron llegar uno de ellos y me acuerdo que nos dejaron un sabor de boca enorme. O sea, dijimos, joder, vaya estos de Almería, como se le ocurra, vaya nivelito de grabación, vaya canción buena, como canta, como toca, impresionante. Bueno, les perdimos la pista. Hasta hace poco que nos mandan lo que es el primer adelanto, lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio. Un tema titulado Vértigo, que vendrá en días contados, un álbum o un trabajo discográfico que tienen pensado publicar para diciembre. Es un eslogan potente, tan fuerte. Bueno, nos hicieron llegar ese nuevo adelanto que vais a flipar, qué temarral. Impresionante. Y les volvemos a hablar de nuestro proyecto Banda Asociada. Y oye, justico ayer se unieron tú. Así que es un gustazo presentar a estos carroqueros, almerienses en el proyecto asociativo de esta emisora. En el proyecto Patas Asociadas a Salto Mata Radio Rock.com. Hay demasiados poetas y tiemblas, es solo frustración. Ellos son Roberto Ureña a la voz, Luis Rodríguez a la guitarra, Javier Rueda al bajo y Luis González a la batería. Se formaron en 2014. Tienen previsto, como os digo, lanzar este Días Contados para final de año. Y tienen también tienen un EP de 2022 llamado Mundo Feliz. Y los sencillos que te comentaba hace un momento del año pasado, Dichosos y Grita. Que cuando menos lo esperas, primero sonríe. Así que sin más dilación, Vértigo de los Mr. Sin Mark, nueva banda asociada desde Almería. Conformes. ¡Selam! que se llama Aprende Inglés en 15 Pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Altamata Radio Rock. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Hoy en la sección más brutica del programa, como cada miércoles, dos proyectos nuevos y uno realmente consolidado. Aunque los proyectos nuevos estén formados por gente que lleva en estas líderes del metal extremo mucho tiempo ya, ¿eh? El primero toma el nombre de alguna movida de estas que tiene que ver con el Ragnarok de los vikingos. Fimbulwinter, que por cierto también era el nombre de una banda black metal noruega allá por el año 92, 93, primeros 90, que sacaron un disco y se fueron al carajo. Bueno, pues ahora tres de los componentes actuales de los Amon Amarth toman el nombre de esa antigua banda o de esa movida de la... ¿Cómo se llama la movida esta de la religión la vikinga? La... No sé qué quieres decir. Sí, lo de los dioses. La mitología. Ah, mitología. Vale. Mitología cuando será mía. Y han grabado un primer sencillo que es este que está sonando. Se titula Mounds of Stones. Y aquí tirando de memoria no tenía más que leer mitología, que lo tenía ahí escrito. Anda que... Aquí practica la memoria. Don't take care. el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Sería de pequeño Ternasco sin las meteduras de pezuña de un servidor. Pues probablemente otra cosa de mucha mayor calidad, pero bueno. He dicho en la presentación del Rincón Oscuro que dos proyectos nuevos, no, era solo uno, porque estos que están sonando, a ver, no se puede considerar banda veterana, pero tampoco son unos primaveras precisamente. Porque se trata de los death metaleros de Arizona, Gate Creeper. Que aparte de media docena de splits y EPs, van por su tercer álbum de estudio recién estrenado, titulado Dark Superstition. Del cual ya estás escuchando el nuevo sencillo extraído de ese trabajo. Mistaken for Death es el tema. Gate Creeper. Para cerrar ese proyecto bien consolidado que te comentaba, ahí no me he equivocado. A ver, dentro de las nuevas corrientes del metal extremo, he de reconocer que el deathcore me gusta mucho, pero ya cuando esos gritos mezclados con guturales desgarradores los rapean, ya es que me vuelvo loca con mi cirolo en la boca, vamos. Estos son Despised Icon, los canadienses. Y esta auténtica barbaridad que suena es el adelanto a Shadow Work, el que hará séptimo larga duración en la cuenta de estos descoretas de Montreal. por encima de mi cadáver. Over my dead body. Además, los ves en los videoclips con una pose de raperos que dicen, ojalá todos los raperos fueran así, de verdad. Desafines, ¿eh? Desafines, para empezar a avisar. La de rato, la de horas que me tiré para hacer esta cuña, pero la disfruté, vamos, cada segundo. Bien, continúas en la sintonía de AsaltoMataRadioRock.com, en internet, escuchando en directo Pequeño Tenasco, o bien en el 92.2 de Norte Radio Vitoria-Gasteiz, o en el 88.3 de Iruña a través de Rock Radio, la misma sintonía de Rock Radio para Tudela, pero en el 98.5, todo esto en directo live. Lo mismo nos está escuchando, pero en diferido a través de cualquiera de las FMs, montonazo de FMs y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa. O en el sitio que te dé la gana, a la hora que te apetezca, a través del podcast, sea cual sea la vía elegida. Joder, muchísimas gracias, hostia. Y como bien de bien nacidos es ser agradecidos, el mejor regalo que podemos traer, como siempre, es la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Tarnasco. Los titulares no van unidos, pero los vamos a unir nosotros. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto, venga. Primer titular, Roxa Rosae, este especial cambio climático. descubren mosquitos en Islandia por primera vez en la historia. ¿Pero esto qué es? Me cago en Dios, que me ha picado un mosquito en Islandia. Así no sabía yo que no sabía. ¿Pero qué invento es este? A ver, todavía no es una plaga, porque son tres los mosquitos que han sido hallados por primera vez en la historia del país desde que se tiene registro. ¿Y todo esto por qué? Por el puto cambio climático, ese que no existe, según Mariano Rajoy, y cantidades ingentes de subnormales como él a lo largo y ancho del planeta. De hecho, era de las pocas naciones del mundo carentes de estos insectos hasta que el pasado 16 de octubre los identificó Bjorn Hjartarson, un vecino del municipio sureño de Kjos. Dios, que he encontrado unos mosquitos. La gente que se dedica a la ciencia ha confirmado que estos mosquitos viven ya en territorio islandés, aunque en el pasado se han descubierto algunos en el fuselaje de los aviones que aterrizan en el país, pero claro, esos están chafados, ¿no? Para ellos era cuestión de tiempo que alguna de las especies de mosquito que viven bien en Escandinavia o bien en las Islas Británicas llegasen hasta la isla vikinga. El cambio climático provoca que el agua pase más tiempo sin congelarse a medida que las estaciones son cada vez más cálidas. Esto facilita la supervivencia de estos insectos asquerosos en estas zonas, ya que ahora es posible que su ciclo de vida se complete con normalidad. Esto para darle los morros a todas aquellas personas negacionistas que siguen pensando que la cosa climática pues no ha cambiado, sigue todo normal. Aquí la cosa no ha girado del todo y no se ha hecho para nada un auténtico turn around. Un giro 180 grados, amigas y amigos. Preparen la crema solar hasta paño nuevo. No sé si esto es lo que nos cantan los Ivy Pacific, pero su canción sí que se titula así, Turn Around. Y es el tercer sencillo que publican en 2 años, Se lo toman con calma estos muchachos californianos de quinteto de San Diego, de punk melódico. Dentro de poco, ahora que ya hay mosquitos en Islandia, en San Diego, osos polares. Espérate. Pues bueno, para que lo veas, cuando todo el cambio climático está sucediendo a nuestro alrededor. Mientras tanto, en la Casa Blanca. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Sin amenazar, que aquí nosotros decimos lo que se nos apetece. En la Casa Blanca, el rugido de las excavadoras comenzó a resonar el pasado lunes en sus jardines y está previsto que continúe en los próximos meses. Su objetivo no es otro que demoler parte del ala este del edificio presidencial y en su lugar sustituirlo por lo que el presidente Pato Donald Trump ha denominado como parte de su legado presidencial. A que clava otro rascacielos, otra Trump Tower, ¿sabes? Estoy seguro. Las renovaciones emprendidas por Pato Donald han levantado alarmas entre expertos y defensores del patrimonio. El Instituto Americano de Arquitectos expresó en agosto su profunda preocupación por las alteraciones estructurales de la Casa Blanca y pidió a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital una revisión exhaustiva. Me a ver que la va a liar. La administración se ampara en una ley de 1964 que autoriza al presidente a realizar modificaciones estéticas y funcionales en la residencia oficial, aunque juristas y urbanistas advierten que la demolición del ala este podría vulnerar este marco. Sobre todo porque lo que quiere hacer es un salón de baile para 900 invitados. ¿Eso es lo que quieren hacer? Eso es lo que quiere hacer, que ahora le gusta bailar. La Casa Blanca, la administración Trump, ha defendido el proyecto como parte del legado que quiere dejar a su paso por la presidencia el monstruo americano. American Monster. Este sí que es el nuevo proyecto del que se hablaba antes, que me he liado. Esto que escuchas se titula Bienvenido a casa, Welcome Home. Y es el primer sencillo de este proyecto en solitario de Tyler Burgess, el bajista de los Falling in Reverse. Why? asaltomatarradiorock.com. Donald Trump, que como no le han dado el premio Nobel de la Paz, se pone triste y tiene que gastar dinero como sea. Pues tiro la mitad, el ala este de la Casa Blanca, a tomar por culo, que quiero montar un salón de té. Porque lo de baile no se lo cree ni él, vamos. Solo, sabe hacer eso de los puños ahí. Sí, para arriba y para abajo solo. Poniendo los morros esos de estofado que pone. Mira que digo a veces que me cambiaría de nacionalidad simplemente por no compartir nacionalidad con la cantidad de modorros puestos que dijimos el otro día, que piensa que con el franco se vivía mejor. Ya solo por eso me cambiaría de nacionalidad. Pero es que lo de Estados Unidos es para mirar y no echar gota, Es que tenía que estar pasando al revés. Todos los estadounidenses largándose a México o a Canadá. Sí, claro. ¿Qué hace la gente yendo para allá? Madre mía, la que tiene liada. Y nosotros vamos a ir con cosas más bonitas, ¿eh? No nos vamos a quedar con la imagen del puto pato Donald. Y nos vamos a ir pues con la última sección del programa. Tocamiento set. El relleno. Bueno, esto es baladín, balador, pim, pam, pon, ¿eh? Oh, esto es bonito. Esta canción contiene todos los estereotipos baladísticos habidos y por haber. Además, a cargo de todo un clásico. Si te digo Mike Trump, igual no sabes mucho de qué va el asunto. Pero si te digo que era el cantante de los hard melódicos estadounidenses / daneses White Lion. De hecho, este Fight to Survive, este lucha para sobrevivir que suena, viene dentro de Songs of the White Lion Volumen 3. Echaba mucho de menos a su antigua banda, el amigo Mike Trump. O no tanto, porque desde que lo dejó con este band, 18 álbumes de estudio. Nos tocamos con este Fight to Survive de Mike Trump, pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda San Per de Calanda. As you walk along the shore, your thoughts run by. The questions are your empty thoughts stored deep inside. And you feel like thunder, it's in you on the loose. As time keeps turning life right by fast, and you feel you're growing tired. You say no towards the sun, fight for survival. The thoughts are frantic and it seems it's falling down. He feels the emptiness that pulls him towards the ground. Bring up your shield, raise high your sword, fight to survive. Run, flee for Nos vamos con la música a otra parte. Nos despedimos con banda Samper Galanda, Roxa Rosae. Muchos, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. También me voy a zurrir mierdas, a tirar pedos a una lata con la música a otra parte. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tonasco, que agradeciendo enormemente la escucha, te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, cosido a picotazos de mosquito en Islandia o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tonasco. Y nada más que añadir en tanto Santi Rascación, a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, se os quiere. ¡Agures! Al campo me fui.